Yo te pido, si es que existes, que me duelan sus dolores, multiplicados por 9. Yo te pido, si es que puedes, que me quiebren sus fracturas y que me suba su fiebre. Que me den sus malestares, su escayola, su jaqueca, el dolor de sus muñecas, casi blancas, casi solas, su adicción a la tristeza, que me duele más que nada. Yo te pido por la almohada donde apoya su cabeza, que el mal entierre su miedo en mí, que no llore más, que no tenga que sufrir, que la soledad no me deje a mí dormir, y que el dolor de sus latidos se mezcle con el mío. Si es que puedes, que me duelan sus dolores, multiplicados por...